has conseguido que al final tus ojos... Wow. Wow, esta canción nos pone en situación siempre cuando está aquí ya nuestro maestro Guillermo Contreras. Buenas tardes, Guillermo. Guillermo Mecedora. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Guillermo? Muy bien, muy bien. ¿Mm? Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo te... ahora comenzamos la clase. Vamos a darle un repasito al clima. Venga, va. Venga. Que no se diga. Venga, vamos a ver si nos acordamos de todo lo que teníamos aprendido sí. ya. Nosotras siempre insistimos mucho en lo difícil que es entender el clima, en lo complejo que es, en la inercia tan tremenda que tiene el sistema climático, y hoy vamos a dar alguna información para entender un poco esa complejidad y para ver cómo, pues en la medida en que por la acción del hombre se desestabilice el sistema, pues esto pueda provocar una ruptura que... en centurias, no se va a resolver. Fijaos, en general en los océanos, el agua más cálida y al ser más cálida, menos densa, está en la superficie y el agua más fría está debajo. Es decir, los océanos están estratificados por calor. El agua cálida, menos densa, está arriba y el agua más fría está abajo. Sin embargo, en el Ártico no. En el Ártico está estratificada por capas de salinidad. ¿Por qué? Porque el agua dulce es menos densa que el agua salada y entonces está arriba, en las capas superficiales. El agua dulce viene fundamentalmente del derretimiento del hielo y de los ríos árticos, que hay ríos también, ¿no? De tal manera que se estratifica de otra forma, no por temperaturas, sino por salinidad, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que el agua tibia, un poco más caliente y relativamente más salada, que llega al Ártico desde el Pacífico por el Estrecho de Bering, no es como la corriente del Golfo, que va desde el Atlántico hacia el norte de Europa, no. Esta es la corriente que va por el Pacífico y entra por el Estrecho de Bering, ¿eh? Pues esa corriente de agua es un poco más cálida y es también algo más salada. ¿Y entonces qué ocurre? Que se sumerge. Como es más densa por ser más salina, se sumerge bajo el agua dulce superficial y crea bolsas de agua cálida debajo del agua caliente. Chato. Justamente al revés de lo que pasa en el resto de los océanos. Claro, bueno, y eso, bueno, ahora después claro, te pregunto, ¿qué ocurre? Me anoto. Que esas bolsas de agua cálida que se colocan debajo del agua dulce, un poco más fría, pues son conocidas por los investigadores como bombas de calor. Esto es una investigación reciente. Esto se sabía, se venía investigando, pero no se había llegado a concretar cuál era el efecto, qué era lo que estaba pasando allí exactamente. Bueno, estas bombas de calor, estas bolsas de agua caliente, pueden durar meses o pueden durar incluso años girando debajo de la capa de hielo y desestabilizando al hielo en la medida en que difunden su calor lentamente, gradualmente, pero insistentemente hacia arriba. Y entonces contribuyen al derretimiento del hielo ártico. Estamos hablando del Ártico, no de la Antártida. Ya sabéis que en el Ártico no hay tierras continentales. El Ártico es una banquisa de hielo flotante, ¿no? Bueno, como decimos, no se había observado suficientemente y ahora que se sabe un poco más, pues los científicos se dan cuenta de que se han subestimado los pronósticos que había sobre derretimiento del hielo marino. Es decir, los pronósticos sobre si se va a derretir el Ártico en su totalidad y en qué plazo, pues al no haberse evaluado suficientemente las bombas de calor, pues se han subestimado. ¿Qué quiere decirse? Pues que es fácil que el Ártico se deshiele a un ritmo más rápido del que se pensaba. Esto es lo que hacía falta, vamos. Esto es lo que hacía falta, ¿no? Y esto se junta, este fenómeno se junta con la corriente del Golfo de la que hemos hablado antes, que va desde el Golfo de México hacia el norte de Europa, que provoca que el clima en el norte de Europa sea más benigno que en la misma latitud en el continente americano, porque es una corriente de agua cálida que conforme va llegando a las aguas frías del norte de Europa se va enfriando y se sumerge de nuevo buscando, otra vez cerrando, digamos, el ciclo, ¿no? Bueno, pues la corriente del Golfo se está frenando. Se está frenando, según la Universidad de Copenhague, a un ritmo, bueno, ya se ha frenado en un 15%. Está reduciendo su actividad. ¿Por qué? Pues porque como el agua que viene del Golfo de México ahora es un poco más caliente, pues este proceso, que antes tenía determinada velocidad, ahora se está ralentizando. ¿Y qué pasa cuando ¿qué puede pasar con la ralentización de la corriente del Golfo? Que puede incluso llegar a provocar su desaparición. Pues que provocará cambios abruptos en los monzones tropicales. Por ejemplo, fíjate, en los monzones tropicales, la corriente del Golfo que viene del Golfo de México al norte de Europa, ¿no? Que producirá una reducción de lluvia en el hemisferio norte y esta reducción de lluvia irá acompañada de tormentas muy intensas en el hemisferio norte. Claro, si juntamos estos dos fenómenos, las bombas de calor bajo el Ártico y la ralentización de la corriente del Golfo, esto nos puede dar una dimensión de, bueno, pues de la complejidad y sobre todo de la inercia. Yo insisto mucho en la inercia del sistema climático, que si los océanos se calientan medio grado, bueno, se puede calcular, se sabe, los científicos lo saben, yo tengo alguna información sobre el tema, pero no la he memorizado, la cantidad de energía que acumulan los océanos con medio grado más de temperatura, ¿vale? A ver si un día traigo esa información para que veáis la cantidad de huevos que se podrían freír con la energía que acumulan los océanos, con ese medio grado, ¿no?, de temperatura que... Entonces, esto es una advertencia más. Esto, decimos esto para abundar en la necesidad de que se tomen medidas inmediatas para frenar el cambio climático, porque los lazos de retroalimentación que puede provocar un incremento de temperaturas, no solamente el incremento de temperaturas, sino las deforestaciones, etcétera, pues eso puede llegar un momento en que se produzca lo que los científicos llaman una disrupción climática. Es decir, bueno, pues ya está, hasta aquí hemos llegado y ahora, pues, sálvese quien pueda, a por los 5 grados de temperatura media más para finales de este siglo. Y para este caso, Guillermo, ¿qué soluciones? ¿Los científicos plantean soluciones o aún no se ha investigado lo suficiente para tener una solución, aunque los gobiernos tengan que estar ahí potentes, ¿no? ¿O es que no hay solución? Hay una solución que luego se ramifica en soluciones, en medidas mucho más concretas, ¿no? Pero hay una solución obvia, evidente, inminente, es dejar de emitir gases de efecto invernadero. Eso es lo primero. Vamos a dejar de emitir gases de efecto invernadero. Si es posible mañana, mejor que pasado. En el año 2050, como dicen Naciones Unidas y como pretenden otros organismos internacionales, pues mejor en el 2045, y si es en el 2040, mejor, ¿vale? ¿Cómo dejamos de emitir gases de efecto invernadero? Eliminando los combustibles fósiles. Esa es la medida por excelencia. Pero a las alturas a las que estamos, eso no es suficiente. Ya sabéis que hay tanto CO2 en la atmósfera que hay que detraer carbono, hay que secuestrar carbono de la atmósfera, hay que capturar carbono. ¿Cómo se captura carbono? Para nosotras, para ecologistas en acción, para los ecologistas y los científicos en general, la tecnología no va a dar solución para capturar carbono. Es posible capturar carbono tecnológicamente, ¿vale? Capturas carbono y lo inyectas donde sea, en un pozo de petróleo abandonado, ¿vale? Esa no es la solución. Por el coste que tiene por un lado y por el coste energético que tiene por otro y por el peligro de tener ahí una bolsa de CO2 almacenada. Ya sabéis que en los fondos marinos hay almacenadas bolsas con inmensas cantidades de metano. Entonces, eso es un riesgo, un peligro, ¿eh? Esas inmensas cantidades de metano, en algunos sitios se está observando cómo se están ya empezando a romper y a soltar el metano. Pues ahora imagínate que ponemos otra bomba de relojería a los pies de nuestros nietos, llenando la corteza terrestre de bolsas de CO2. ¿Cuál es la mejor manera de secuestrar CO2? Plantando árboles. Plantando árboles. Para la comunidad científica internacional, lo hemos comentado alguna vez, habría que plantar 700.000 millones de árboles. Son 70 árboles, no, perdón, 500.000 millones de árboles. Son 70 árboles por habitante. Somos 7.000 millones de personas, pues si cada una planta 70 árboles, tenemos 500.000 millones de árboles. Los científicos dicen que hay tierra, que no habría que restarla de las tierras de cultivo, que hay tierra que podría dar cabida a esa cantidad de... Lo tienen medido, ¿eh? Lo tienen medido. Pero claro, plantar 500.000 millones de árboles en los próximos 30 años es un trabajo de chinos. Y he dicho de chinos porque los chinos lo están haciendo. Los chinos están plantando decenas de millones de árboles todos los años. Decenas de millones de árboles. Tienen al ejército entero plantando árboles. Mayormente, no sé si es tanto por la captura de CO2. Es verdad que, como sabéis, China, que basa su sistema energético, lo basa en el carbón, es el gran emisor de CO2 del planeta, ¿no? Pero sobre todo porque la desertización de muchas tierras en el norte de China, sobre todo, está provocando unas tormentas de arena impresionantes que afectan, en gran medida, afectan a la capital, a Pekín. Ya se ha visto la reducción de estas tormentas de arena con las decenas de millones de árboles que ya llevan plantados. A ver, árboles que no basta con plantar, que luego hay que cuidar y que regar, ¿eh? O sea, que no es, claro, no es poner una bellota y decir, he plantado un árbol, ¿no? Eso es como el que tiraba semillas desde un árbol, ¿no? Y dice, he plantado no sé cuántas mil semillas, no sé cuántos mil árboles, ¿no? Pues un poco lo que ha hecho la Junta de Andalucía en lo que llaman el Cinturón Verde. Sabéis que han anunciado que han abierto un tramo de 3 kilómetros de ese Cinturón Verde que rodeará Córdoba por el oeste, norte y este. Han abierto un tramo que va, por decirlo así, desde un poco más allá del Club Hípico hasta la Cuesta del Reventón, ¿eh? Una pista de varios metros de ancho. Y entonces han puesto algunos almezos, que están los pobreticos, pues como están los árboles que ha plantado el ayuntamiento en el cine, en el antiguo cine Andalucía, que el sábado los vamos a regar. El sábado las asociaciones vecinales La Serquía y Regina Magdalena vamos a hacer una cadena humana llevando agua desde la fuente de la Plaza Vizconde Miranda hasta los arbolitos del antiguo cine Andalucía, porque es que es una pena, es que están medio secos ya todos. Qué suerte habéis tenido que la fuente está en Vizconde de Miranda, ¿eh? Que si llega a estar en el Colodro... Si hubiera estado en Miralbaida, habríamos llevado el agua en una cadena humana desde Miralbaida. Ahí estamos, ahí estamos. Diga usted que sí, mejor. Yo recuerdo que antes se baldeaba con agua, a lo mejor no potable, se baldeaban las calles, se regaban los árboles. Me imagino que la ciudad ha crecido, pero antes... Se regaban los árboles. En algunos sitios se hace, en Paseo de la Ribera, por ejemplo, Ronda de Isasa, en ese eje de vez en cuando se ve al camioncito de Sadeco, sí, con la manguera regando, llenando los alcorques. El problema del cine Andalucía es que han plantado árboles y no han hecho alcorque. Es decir, el árbol está rasanteado con el resto del pavimento terrizo, con lo cual el agua que se le echa al árbol se espurrea por todo el antiguo cine. Claro, claro. Ese es el problema. Qué pena. Vamos a llevar unas azadas y vamos a hacer... Arriate. Simbólicamente vamos a hacerle un buen alcorque a alguno de los árboles. Eso, alcorque. Del cine Andalucía. Eso será este sábado a las 11 de la mañana. Así es que todas las personas interesadas que lleven su cubo para participar en la cadena humana. Qué bien. Pedazo de peona que van a echar. Actividades como esta, bueno, pues son pequeñitos gestos, ¿no? Sí, Guillermo, pero que juntos... Ayer también estuviste en el Campo de la Verdad, ¿no? Sí, estuvimos el martes en el Campo de la Verdad. Sí, sí. Denunciando la falta de árboles. Hay algunos tramos de acerado inmensos, preciosos, como la Ronda del Mar Rubial, como la muralla de la Ronda del Mar Rubial. Yo cuando la veo es, digo, qué horror. Una maravilla de desierto. Qué pues tremendos tramos de acerado sin un solo árbol. Otra calle que no paso muy a menudo, pero he tenido que pasar varias veces ahora, es una bifurcación que va de Vía Augusta para Noreña. No hay ni esta acera ni en esta acera. Pero ni un alcorque, no hay nada. ¿Cómo se puede planificar una calle sin sombras? que... Tenemos que insistir mucho, mucho, mucho y presionar mucho, mucho, mucho para que el Ayuntamiento de Córdoba lo gobierne, quien lo gobierne, triplique la cantidad de árboles que tenemos en la ciudad en los próximos 10 años. Muy bien, pues Guillermo, bien. Pues muchas gracias. Ha sido una tarde muy motivadora de noticias para no ir a la feria. Bueno, pues entonces yo me voy a llorar al rincón de aquí fuera. De la extinción del Homo sapiens hablaremos el jueves que viene. ¿Vale? Ah, vale. Sí, por favor, porque ya... Nos hemos dejado ahí esa cosilla, ya no nos acordábamos. No, pero es que nos quiere matar. Si es que esto no puede ser. Bueno, pero... 500.000 veces... millones de árboles y ahora la extinción de... O sea, tú dime a mí que plantamos 500.000 millones de árboles y va el hombre y se extiende, y se extingue. Tú te imaginas... Pero bueno, creo que es necesario para pensar que algo desde nosotras, desde nuestras casas, tenemos que hacer. No podemos quedarnos parados, ¿no? Y sin duda esa es la experiencia que están aportando muchas asociaciones vecinales de esta ciudad, sí, ¿no? Que sí. Desde lo concreto y pequeño sí que se puede intervenir. La organización, la clave es la organización. Sí, sin duda. Muchas gracias, Guillermo. A vosotras. Hasta la semana que viene. A ver. Chao.